106.3. Radionauta.com.ar. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. ¿Qué pudo ser el fin del mundo? Bienvenides a un nuevo programa con todas las dificultades técnicas que puede tener un programa y estamos como invertides en el mundo porque estamos completamente del otro lado del estudio y quien hoy me va a estar acompañando en esta nueva emisión de Otro Fin del Mundo es Dayana Melón. Hola, Day. ¿Cómo están? Estamos acá, raro, ¿no? Posicionados sí. De una manera extraña. Hay nuestra encargada de redes y hoy también productora, Hanna, está. Les va a mostrar la posición en la que estamos haciendo este programa el día de hoy. Se han ido, han huido del barco como rata por tirante, han abandonado por una pasión. Otra por cuestiones laborales, dos por cuestiones laborales, uno por la pasión. Cuestiones que el equipo estable de Otro Fin del Mundo, gran parte del equipo estable, se ha tomado el palo. Pero acá estamos, porque no vamos a dejar que esto se caiga así porque sí. Sí, a mí la verdad que estoy contenta de estar acá después de... Bueno, vine a hacer esa entrevista sobre la situación del INTA, pero... Hacía mucho que no hacía radio más un programa, así que contenta con la huida porque, bueno, está bueno volver y además, a la de Radionauta. Teníamos como una... Iba a haber un regreso tuyo, va a haber un regreso. Esto es un regreso, está siendo un regreso, pero en un momento habíamos hablado, bueno, una columna. Y Dai siempre ha sido la voz o la mitad de la voz de... las columnas ambientales de Radionauta, digo la mitad de la voz porque la otra mitad era Flora, ¿no? Pensando en Tinta Verde. Sí. Siempre han ocupado ese lugar. Y bueno, también este año fue como, bueno, podés volver con la columna ambiental o con otra cosa. Y había unas ideas media extrañas dando vuelta. Sí, había una idea de hacer una columna de curiosidades. Esa me dio curiosidad. Científicas o curiosidades en general. Porque también son muchos años haciendo la columna de ambiental en Radionauta. ¿Cuántos años? Y imagínate que arranqué creo en el 2013 con la columna. 2013 son 12 años. Yo tengo que hacer las cuentas así. Sí, o sea, o ponerle no sé, hasta 2024 partes. Podemos decir... Claro. Es que 11. Perdón. Porque no hiciste como yo. Tenías que hacer 2013 más 10, un número redondo, 2023 y ahí completás. Pero bueno, la verdad que es una columna, como siempre decíamos, bajonera. Sí, fueron muy pocas las veces donde pudimos rescatar alguna buena noticia. Y las buenas noticias siempre estaban unidas a, bueno, siguen luchando y volvieron a cortar y volvimos a liberar un compañero. Y siempre eran todas una cuestión muy... Una buena noticia en el marco de una noticia de mierda. Claro, la buena noticia era conseguimos la que liberen a un compañero. ¿Por qué? ¿Pero por qué estuvo en Caney? Porque viste cómo es el capitalismo. Sí, básicamente. Básicamente así todo. Pero bueno, hoy no, hoy estás en otro formato. No vamos a decir que tenemos buenas noticias. No abundan, hay alguna cosita más o menos dando vuelta, pero la verdad es que no abundan. Igual mandamos propiamente saludos a Nebuena Alegretti, a Andrea Reina, a Nadia. ¿El apellido? Nadia C. Me gusta el concepto Nadia C. Sí, como... Nadia C. Podemos empezar, bueno, Andrea R, Nebuen A, Nadia C. A mí me vendría bien Diana M, porque Diana M te da, no es... Un... No te gusta tu apellido, eso es un problema. No, no es que no me gusta, me quita seriedad, siento. Ya de por sí no soy muy seria, pero me quita seriedad el melón. Yo siempre, eso como para prueba sobre un botón, queda mal decirlo en este momento, pero bueno, esa cosa del o lo que rompe esa regla es que Mariano se apellide Félix, por ejemplo. No le quita seriedad para nada, y se llama Félix. Sí, de apellido melón, un saludo. Melón es peor. Es más dulce. Encima a mí no me gusta el melón, debo confesar que soy... Ah, vos sos anti-melón, además. Anti-melón. Y vos sabés que tengo una compañera de grupo que es de apellido Pepino. Y son familia el melón y el pepino, sí. ¿No? Tienen lo algo ahí. Coordinamos yo una repito mesa, los dos. Una mesa junta, pero ella no lo tiene tratado en terapia, su apellido. ¿Pero entonces... lo asimiló bien de toque o no lo tiene tratado? No, porque ponele, no coordinamos una mesa junta. Yo qué hubiese dicho, estamos acá, Melón y Pepino, coordinando esta mesa. Un chiste alusivo, o sea, ameritaba un chiste. Melón y Pepino coordinando una mesa. Ella pasó por alto ese dato, dijo, hola, yo soy tal y tal, ella es tal y tal. Nada. Y es como, Melón y Pepino. Obvio que la primera... Termina la ponencia, ¿va? Alguien tiene que hacer, alguien quiere hacer una pregunta. Yo, lo de Melón y Pepino, ¿es verdad o lo hicieron para...? O es un chiste. O es un chiste. La gente a veces me pregunta si Melón es un tipo, un apellido de fantasía. Yo digo, es mi nombre artístico. No, nombre artístico. Yo digo, ¿por qué me pondría Melón como nombre artístico? O sea, no, o sea, si me voy a poner nombre artístico, me pondría Diana Luxemburgo, no sé. Tan de izquierda. Mirá, tenemos, ¿sabes qué? Tengo que aprender a jugar con esto, pero a ese comentario yo tendría que haber hecho un... Pero ese suena mierda, pero me suena Barbie Recanati. También tengo que aprender a cómo jugar con eso. Estamos acá jugando al aire. Yo tendría que poner stop a Barbie y que suene... Hace siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Te pasas, Dai, te pasas. Sí. Pero bueno, no me pondría Melón como... O sea, el nombre artístico Melón, no hay nada menos serio que apellidarte Melón. Yo ya igual, o sea, imagínate la cantidad de traumas que tengo, no me voy a sumar uno por mi apellido, ya lo resolví. Entonces cuando digo, ¿cómo te llamás? Diana Melón, como la fruta, entonces la gente se ríe, porque muchas veces llamo para pedir un turno en el médico, digo Melón, y la gente piensa que le estoy haciendo un chiste, que es una cachada, no es una cachada, gente, una es mi cachada, identidad. se te cayó la... Los 30 y pico. Mira, te diría más, se te han caído con la cachada. Bueno, de chiquitita yo le decía, vamos a hacer cachadas, bueno... la gente piensa eso cuando digo mi apellido, entonces digo Melón como la fruta, para quitar seriedad al momento, para decir, es una realidad, gente, no me pondría Melón como nombre artístico. A mí no me disgusta, te digo, me parece bien. ¿Por qué no lo llevamos? Porque puede ser, pero yo Ucero tampoco es un buen apellido. Es un apellido, Cero, ¿por qué? Lucero, cómo se confunde, la gente lo escribe mal. ¿Con H? ¿Por qué diría con H? ¿Por qué iría con Nacho Ucero? Porque a mí me dicen Melón. Y es como melon. Es más fácil decir Melón. Tipo Melon Blind, Melon. Claro, es como, ¿por qué Melón? Me vas a decir. Si Melón suena como la fruta y punto. No hay que darle más vueltas. Bueno, ustedes saben que cada dos programas, así dos veces al mes, hacemos un sorteo. Si tienen un problema con su apellido, ha cambiado la consigna. No es la consigna. Igual pueden mandarnos también algún mensaje de si tienen algún problema. Si tienes problema de identidad, lo podemos ampliar porque el apellido es muy acotado. En cambio, problema de identidad. Hay gente que le pone nombres feos también. Yo, una amiga tenía una compañera del secundario que esa es una amiga de una amiga, suena sí, que le decían era melón, no. Inchequeado, inchequeado. Inchequeable. Inchequeable, pero era Rosa Morcilla. O sea, nah. Si te apellidas Morcilla, ahí yo dije melón no es tan malo primero. Pero Rosa Morcilla es un montón. Pero claro, si te apellidas Morcilla, no le como, pongas como, Rosa. Nada queda bien con Morcilla. Es como Lucila Cueva, no sé, como esos nombres que no van bien. No, no, no, no. Rosa Morcilla no está bien. Es no está bien. Es, no, no, de verdad. Flora. Tenía un, era una compañera Flora, de Flora. Si estás de Quinta, escuchando desde, confirmá, desde el más allá. Desde el Frutillar Bariloche, confirmanos la historia de Rosa Morcilla. Bueno, también, pero no, no es la consigna. Y sí, la consigna te va a gustar. A ver qué. Porque está, ya está publicado, se está publicando. Bueno, se va a publicar en cualquier momento. Está difícil porque todos hoy estamos haciendo más de una cosa a la vez. Creía que íbamos a hacer como un rememorar viejos tiempos y hacer un si yo fuera yo. Si yo fuera Joseph Stalin, ¿a quién? Bueno, podés es igual muy si, buena, si estuviste muy pensando buena a quién llevarte a Siberia, podés. Ay, tengo acumulado. Años de acumulación. Como la Bullrich cuando sacó los nombres de los que habían ido a la marcha. Bueno, yo así para mandar a la cárcel del fin del mundo. Bueno, tampoco es. Si yo fuese Josecito Stalin, ¿a quién mando a la cárcel del fin del mundo? Pero te va a gustar igual. Bueno. Porque es. No tenemos muy bien cómo venderla, la consigna, pero ustedes la van a entender. Ustedes pongan esfuerzo. Teorías conspirativas, grandes o pequeñas. Pero cualquiera. La que más te guste. La que más te guste, la que un poco crees, la que defendés, la que puede ser que la creas. Yo igual creo que hay que diferenciar. Porque, por ejemplo, a mí hay teorías conspirativas que me divierten mucho, pero que me parecen excesivamente ridículas. Como, bueno, por ejemplo, los dinoescépticos. A ver, Roberto, ¿por los qué los antidinos, sí. Claro, ¿por qué, Roberto, harían... O sea, ¿para qué inventarían una estructura gigantesca de un ser que no existió? ¿Cuál sería el objetivo de hacer esa... ¿Dios? No, esa conspiración, ¿para no, qué? No, digo Dios. Hay una religión donde mostrame una prueba de que Dios existe. No, no, pero bueno, Dios tiene un sentido más. Capaz que los dinos, en algún momento salga si la redidino. Pensás en la sociedad, Dios tiene un sentido en el capitalismo. Sí, sí, sí. Tiene un sentido y tiene un rol fundamental en el capitalismo, Dios. Pero el dinosaurio, ¿para qué te inventaría el dinosaurio? Los cosos, los combustibles fósiles. Claro, pero tiene, sin dinosaurios no habría petróleo. Claro, pero tiene una funcionalidad. ¿Para qué lo inventaría? No, sí, ¿para sí, es raro. No vamos a discutir la existencia de los dinosaurios. Alguno. Mariano Félix, ya que lo trajiste a colación, ¿no? Él tenía una batalla muy, o sea, remeras alusivas contra los terraplanistas. Está bien. Está bien, sí, yo he tenido charlas sobre el tema. A mí me suena sumamente ridículo, tampoco entiendo por qué te harían creer... O sea, como que digo, tenés batallas para llevar adelante. Yo creo ¿vas que a llevar adelante esa batalla? Yo creo que hay... No, o sea, participen sin miedo a ser juzgados acá. Escuchamos, juzgamos un poco también, pero vamos a intentar no juzgarle mucho. Hay que juzgar. Pero les pueden decir que no la creen tanto. Pueden disimular su creencia en la teoría en cuestión, pero también hay cuestiones que no son teorías conspirativas, pero necesitamos lo siguiente. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que hay un cierto programa de dibujos animados, sí, no lo digo para que alguien pueda participar con ese, que acierta el futuro, no sé qué que es, está tiene... Nostradamus, ¿cómo se llama? Cuando predicciones, hace predicciones y se cumplen. Entonces, no es una teoría conspirativa en sí, pero hay algo ahí en quienes escriben esos guiones que es raro, que bueno, necesitamos, si alguien quiere participar con ese, puede hacerlo mandando algún ejemplo de algo que se haya cumplido, de que hayan dicho en ese programa. Por eso, no es una teoría conspirativa, pero es algo que no está, que no se puede entender un poco del todo. ¿Pueden decir que su teoría conspirativa favorita es Dios? Sí, pueden participar. Teoría conspirativa, ¿cuál es tu favorita? No juzgamos o sí. Así sale la cajita de preguntas. Pueden buscarla en el Instagram de Radionauta. ¿Y qué se ganan? ¿Qué se ganan? Un libro a elección de las editoriales de Malicia, de las editoriales de la casa, es decir, Malicia, Pixel Club, Gem, M, y se me está yendo alguna editorial. Pero bueno, Ahí mandamos un saludo a la gente de Malicia, que nos da un libro a elección de quien gane en estas dos semanas. Yo tengo, ya sé cuál es mi teoría conspirativa favorita. Yo pensé que ya la tenías. ¿Cómo? Porque yo, cuando hicimos esta consigna y supe que ibas a estar, dije, Dai va a hablar de... ¿De qué? A ver, pará, decilo, a ver si la acepté o no. Tuve un momento, o sea, tuve dos momentos de mi vida donde me obsesioné con teorías conspirativas. Ajá. Dos momentos diferentes. Uno, el primero, que me obsesioné con lo del Club de Bilderberg. Que era ¿qué? El Club Bilderberg. Okay. Que es como el grupo selecto de personas que dominan el mundo. Ah, mira, no sabía que tenían un nombre. Sí, hay un par de libros de un periodista que se llama Daniel Stulin. Algo Stalin. ¿Cómo te tira el stalinismo? La verdad que sí. Esas purgas, ¿cómo te llaman? Pero, decía de que iban cambiando año a año y que la que había estado varias veces había sido, por supuesto, la reina. O sea, no hay que explicar quién es la reina. Mirta. Nah, sí. ¿Cómo? Era reptiliana también, dice. Y todos ahí se cruzan. Se solapan. Son muy reptilianos los del Club de Bilderberg. Bueno, tuve mi momento del Club de Bilderberg, estaba muy obsesionado con eso. Leí varios libros de este periodista hasta que dije, Diana, me estás preocupando a mí misma. Me estoy preocupando. Tengo miedo de mí misma. Y después tuve una época que me obsesioné con otra teoría conspirativa, que era la muerte de Paul McCartney. Esa dije sí. que era la... Yo no sabía la otra. Mirá, me sorprende que te acordaras de esa. Es que lo hablamos bastante una vez también y tenías detalles que después, bueno, yo me puse a investigar sobre esa teoría y sí, pero vos ya te sabías todos los detalles. Sí, estuve mirando documentales, tratando de sostener la teoría. Me parecería un poco ridículo que se sostenga tanto tiempo después, pero bueno, yo a veces quiero creer. Pero él ya es Paul. Digo, sí, ya es Josecito, Paul. El que ahora dicen que es Paul, ya está, es Paul. Sí, ya es Paul, pero bueno, también, ¿qué problema de identidad puede llegar a tener José? Obvio, además José porque Paul no era vegano. Ah, claro. Empezaron con ciertas cosas que no sabemos, ¡inchequeable! Sí. Pero bueno, sí. Es una buena teoría la de Paul. Sí, pero bueno, a mí lo que me pasa es que yo soy muy agnóstica, entonces me cuesta sostener y creer en las teorías, pero me comprometo a creer, por ejemplo, los fantasmas. Me comprometo a creer, vos tenés que creer. Yo me comprometo a creer en los fantasmas, me divierte mucho los fantasmas, no me divertiría verlos, me divierte la posibilidad de su existencia. La otra vez me dijeron una teoría antifantasmas, que bueno, claro, que habían empezado con las historias de los fantasmas en el momento de la revolución industrial, donde empezaron a haber vibraciones, entonces la gente creía percibir cosas, y yo dije, es necesario arruinarme así, como Tonka. Cuando me dijeron a los 4 años que Papá Noel no existía. ¿Cómo? Mi hermana, 4 años. Ah, bueno, yo a los 5, también mi hermana, la mandamos un saludo si están escuchando, yo viajando hacia una Navidad. ¿Qué nos compraste para Navidad? ¿Cómo que nos compraste? ¿Dónde está Papá Noel? Mi hermana fue más maliciosa. Mi hermana me dijo, yo sé algo que vos no sabés. Y era como, Y eso te carcome, Después me ofreció sus regalos de Navidad para que no le cuente nada a mi madre. Y obvio, en cuanto mi madre pasó la puerta, le conté todo llorando porque había que agregarle dramatismo. Y le dije, metete el regalo en el culo, me acabas de cagar la infancia, así que no hay regalo que valga. A mí no me van a comprar. Hay algo que no sé si es una teoría conspirativa, pero es un mito, y con esto ya vamos a ir a una canción, que se llama La CGT en la calle. Esa es buena, la contaron yo una vez. Dicen que en algún momento pasó, pero yo no sé si es todo mentira o algo de verdad trae. ¿Existe la CGT? No sé, Barrio Nuevo salió hablando, ¿se acuerdan Barrio Nuevo que le iba a hacer, iba a poner los presidentes de mesa a Milei en la elección del 2023? Salió diciendo que hay que frenar a Milei. Así es la CGT, una gran teoría conspirativa es que la burocracia sindical en algún momento luchó. Nos vamos a ir con la primera canción que nos va a abrir de alguna forma la antesala a lo que no sé si va a venir ya o dentro de un rato, que es hablar un poco de lo que estuvo pasando estos días en la región. Vamos a escuchar Autodefensa de la Sex. Tengo desconstruyo, empiezo de nuevo. Un objeto punzante. Conciencia de clase. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Nauta. Seguimos en otro fin del mundo, 29 minutos pasan de las 7 de la tarde. Vamos a hacer un breve, sería tirada alguna letra, repaso de lo que estuvo sucediendo en estos días. Recién en Cancelades se hablaba, se comentaba lo que fue este triple femicidio. Y todo lo que desató alrededor también de este triple femicidio, todo lo que estuvo pasando en estos últimos dos años, pero sobre todo en esta última semana de descancelaciones a quienes hace un par de años atrás llamaban a violar a pibas que estaban calientes, a periodistas que negaban en estos días también, bueno, no fue un femicidio, ¿por qué es un femicidio? Si es un ajuste de cuentas narco. Bueno, todo eso, esos tres pueblos que claramente nadie se pasó, son tres pibas menos con estos nombres, pero una mujer menos cada 36 horas. Y hoy decían en Canceladas, un travesticidio se comete alrededor de cada 100 horas en este país. Sí, básicamente este gobierno intentó sacar la categoría de femicidio como una categoría, no sé si una carátula se le llama, carátula judicial. Y ayer, bueno, nos desayunábamos con esta noticia de la aparición sin vida de Morena Berry, Brenda Lorelei del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, y lo que desató una serie de movilizaciones a lo largo y ancho del país para exigir justicia y también para dar cuenta del marco en el que fueron asesinadas estas tres mujeres. Escuchábamos a Georgina Orellano muy claramente diciendo que esto no le puede pasar a cualquiera, que pasa con más frecuencia y pasa a las pobres. Así que la verdad que una situación bastante desgarradora, y también fue como un poco volver a ver la potencia también del movimiento feminista en las calles ayer, que por ejemplo, en lo que fue la Plaza de Flores, echaron a la policía. Sí, fue lindo ver correr a la yuta. Sí. Fue lindo ver correr a la yuta. Y fue posta que fue volver mirá, corte esa marea verde que supo llenar el Congreso y alrededores. Fue como, mirá, vuelve, todo vuelve. Sí. Lo bueno también. Sí, también creo que fue una reacción a estos discursos que vos decías que se venían escuchando en este último tiempo. Bueno, también ustedes son responsables de en la reacción de este gobierno, porque se pasaron tres pueblos. Entonces creo que fue un poco una respuesta. Bueno, nos pasamos a otros pueblos, miren cómo nos podemos pasar seis. Sí, tranquilamente. Sí, ahí en el día de ayer, eso, se dieron un montón de movilizaciones. Se estaba convocando una movilización para este sábado, ¿no? Desde a Plaza de Mayo, sábado 27 de septiembre, 4 de la tarde. Ayer hubo corte y movilización acá en la ciudad de La Plata y compañeros de Pulso estuvieron ahí haciendo una cobertura. Vamos a escuchar un fragmento de lo que estuvo pasando ayer y seguimos. Bueno, hoy salimos todas con un mismo motivo, porque estamos hartas de que no haya justicia para las trabajadoras sexuales. Nos han asesinado a muchas de nuestras compañeras y estamos acá pidiendo justicia, justicia por las putas, justicia por las trabas asesinadas. Necesitamos respuesta del Estado. Estamos en 7:50 siendo parte de esta convocatoria de la multisectorial de La Plata, Berisso, Ensenada, frente a este triple femicidio, un femicidio que nos da muchísima bronca, porque las pibas estaban desaparecidas desde hace varios días y fueron 48 horas las que pasaron hasta que el gobernador, hasta que el Ministerio de Mujeres y Diversidades se las puso a buscar, y eso nos da una bronca enorme. No solo eso, el día viernes cuando estaban en La Matanza, sus familiares exigiendo que las busquen, las reprimieron. Ahí escuchábamos voces de lo que fue ayer la concentración y movilización desde 7:50 a Casa de Gobierno. Y escuchamos ahí una de las demandas que también se hizo. Hay que hacerle espacio, y como que no suele ser la más cómoda, de la seguridad para que las trabajadoras sexuales puedan ejercer su trabajo. Muchas de las compañeras trans que son asesinadas son trabajadoras sexuales, son asesinadas ejerciendo su trabajo en la calle, de un Estado que les da la espalda, un Estado que las criminaliza, una sociedad que también responde a esas políticas. Y una ayuda que no las cuida, le encanta. Sino que las criminaliza, las mete presas, esto... Y también con la complicidad de los medios que vimos en estos días de, bueno, pero eran trabajadoras sexuales, como si estuviese bien que las maten. Claro, como bueno, no es un femicidio, no es como una piba que una piba pobre, una piba que ejercía la prostitución, una trabajadora sexual, entonces, bueno... No vale casi que tanto te la buscaste. Bueno, sí. Pero es como esos discursos lo supieron edulcorar un poco más a él. Bueno, pero cómo iba vestida, ¿no? Como fue como otra, ¿de qué trabajás? También depende de si te pueden matar o no. Pero son esas vueltas que le encuentran, ¿no? Como bueno, se fueron sola de vacaciones. Sí. ¿No? Son esas cositas que arman. Y también el hecho de que esté tan habilitado hoy por hoy algunos discursos que super reaccionarios y que ya no da vergüenza ser facho. Bueno, los medios se suben a esa ola y no tienen vergüenza mostrar su fascismo abiertamente y demostrar que para ellos efectivamente hay vidas que valen más que otras. Decíamos entonces, sábado 27, 16 horas, Plaza de Mayo, acción por el 28S, que es el domingo, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y a las 17 marchamos desde Plaza de Mayo al Congreso, exigimos justicia por los femicidios de Brenda, Morena y Lara. Y hablando de fachos y hablando de machos fachos, Milei fue a pedir plata a Estados Unidos. Y qué patética la foto de él con el cuadro, con el tweet de Trump. No sé si se dice tweet ahora que ya no es más Twitter. Pero sí, no sé, un ex. Sí, queda raro, un ex de Trump. Le regaló un cuadro con el tweet que publicó Trump diciendo que lo iba a apoyar. O sea, rarísimo, raro. La película es un meme. Son un meme en sí mismo. Me preocupa, siento que Milei está con problemas de vitamina D. Siento que estamos con más problemas que él, porque él es el presidente, eso está seguro, pero vitamina D le está faltando. O está transicionando a vampiro o está teniendo problemas de vitamina D, señor, porque está cada vez más blanco y cada vez con más problemas para levantar los deditos. Es verdad, está los como, tiene cada vez más pegaditos, se sí, le estará tipo está como haciendo muñoncitos como de... tratando de hacer. Puede ser, no le vamos a recomendar. ¿Qué le pasa a... No sé si Trump está comiendo mucha zanahoria. es, ese no, color. Es ese bronceado de California. Es un bronceado de cama solar. Y aparte la foto de ellos dos. Milei cada vez más blanco. Trump cada vez más naranja. Para mí, Trump usa... Ah. ¿Cuál era? El Hawaiian Tropic que venía sí. con color... con zanahoria venía, sí. ¿no? Con cosa de zanahoria. Bueno, así y fue. Y el trajecito de Marge Simpson de Karina. No sé si lo vieron. Siempre igual. El trajecito rosa, estilo Chanel que usó Marge. Vos decías lo de la teoría conspirativa. Mirá, ahí va. Los Simpsons lo volvieron a hacer. Los no, Simpsons lo volvieron sea. A hacer. Nada más que, bueno, en este caso Karina, no Marge Simpson. Pero bueno, siempre ellos lo logran. Bueno, cuestión que hubo ahí un salvataje. Pasaron cosas que son importantes decir más allá de las ridiculeces que no, estamos comentando. No, pero está bien. A mí me mata la foto en la que la corbata es muy... Son desagradables juntos. Digo, esa idea de que son estéticamente superiores. Así había dicho, estéticamente superiores. Estéticamente superiores. Es dificilísimo creerla. Pero bueno, Trump... Fueron corriendo a buscar a Papa Trump para que, a ver si nos tiraba unos buenos billetes. Y aparte, a mí lo que me sorprende es como que a veces se tienden a ocultar el porqué de la ayuda. Digo, porque, bueno... Estamos hasta las manos, necesitamos obtener esto hasta las directamente elecciones. Directamente para... lo dijeron, o sea, Trump le dijo, le damos esta plata para que ganen las elecciones sí. en octubre. Es como, pero no le dan esta plata porque... Y además, incluso, igual, se la damos para, pero también no hay, por ejemplo, creo que el swap, medio que está, una de las cláusulas es gana en octubre, porque si no gana sí. en octubre no hay swap. Y también entonces, otro como, te doy un apoyo, pero me demostraste que no venís muy bien. Caputo diciendo, no nos piden nada a cambio, pero también la gente de Trump diciendo, pidiendo que bajen las que les vuelvan a poner retenciones al campo. Sí. Los ojeros se deben sentir bastante traicionados porque, bueno, les votaron un par de cosas a favor. Digo, la sociedad rural ayudó al desmembramiento del INTA, votó a favor del gobierno en lo que fue la pérdida de autarquía del INTA y ahora resulta que le sacaron las retenciones, pero parece que a pedido de Trump les vuelven a poner las retenciones. Ya se las volvieron a poner, ya juntaron los 7.000 millones de dólares que querían juntar. Igual... Pueden enojarse un rato, se llevaron 1.500 millones de dólares también. ¿No? También, y a costa del envenenamiento masivo del claro, pueblo. No la así vienen pasando, que... es difícil que la pasen mal esa gente, es difícil que se lleguen a enojar los podemos suficiente. Hacer, si yo fuera Joseph Stalin, sí. un contingente de esos todos los ojeros. Sí. Con un tren, tampoco son tantos, digo, realmente los que se la llevan... No son tantos. A la cabeza lo mandaría Grobo Patel para que la pase bien mal Grobo Patel. Ah, encima Grobo Patel que se le ha jugado de ser nacional y popular también. Ha tenido él se esos, lo ha jugado de todo. Él no tiene ningún tipo de prurito con ningún tipo de gobierno. Le ha dado un beso o Grabois le quería dar un claro, beso a la sí, boca. Sí. Grabois le quería dar un beso a la boca. No pasa, o sea, es nacional y popular, no pasa nada que mate pibes fumigándolos con glifosato y otras y con cloripirifos y todas esas cosas, no pasa nada porque es nacional y popular. Quienes no recuerden ese fue una charla, no me acuerdo, en el marco de que estaba Grabois sentado al lado de Grobo Patel defendiendo a Grobo Patel como el gran burgués nacional, como el que impulsaba la industria, nada, agrotóxicos, ¿no? Pero bueno, impulsaba la industria nacional. Igual, industria nacional no mucho, la tiene, ¿no? Porque no agrega nada de valor lo que vende. Bueno, yo te digo lo que Grabois quería que intentaba comunicar. Intentó comunicar con Vicentini, había una DAI. Había una DAI entre el público, no era DAI, no, pero había una no, DAI. No, si yo hubiese, hubiese estado ahí, le revoleaba con el termo directamente. Pero bastante bien estuvo la piba, porque fue una respuesta de decir, podría haber sido DAI. Bueno, salió obviamente a hacerlo bosta, diciendo, mirá, está sentado con un chabón que se la lleva toda, está haciendo bosta a Argentina, está haciendo bosta a los pibes que viven en los polos fumigados. Y ahí le saltó Grabois, como sos muy de izquierda, muy a lo mismo, no, vos estás muy politizada, no estás viendo que acá el problema es que él vamos a repartir algo de las ganancias de Grobo Patel y nos va a dar comida envenenada para esos chicos pobres que se están muriendo. Porque es preferible darle soja envenenada pero a no darle nada, según como si estuviesen fumigando Puerto Madero, porque si fumigan Puerto Madero, bueno, tampoco nos quejaríamos tanto. Pero no están fumigando, le contamos al señor Grabois, que no están fumigando Puerto Madero, que están fumigando territorios y poblaciones totalmente empobrecidas y vulnerables que viven en condiciones terribles producto de las fumigaciones, porque básicamente es como que toda en esto de la versión naif de los ecologistas que cuidan a las cuidan los territorios y no les preocupa el hambre de las poblaciones, bueno, básicamente no son territorios vacíos, y una persona que vive en un territorio enfermo no puede estar sana. Entonces le contamos eso a la voice para que, o si quiere que vaya a un pueblo fumigado a ser fumigado, a ver si a él le gusta vivir así. Te estás ganando un ticket en el tren a Siberia, Grabois, me parece. Sí, ya lo tenía de hace mucho, Grabois. Ya lo tenía de hace super mucho. Pullman. Al lado de, así se pueden ir dando besitos de acá a Ushuaia, con Eli y Groboco Patel. Vamos, antes de que esto se pudra todo, a otra canción. Después te va a tocar elegir una voz. La primera la eligió Hanna, esta la elegí yo. Después anda pensando una próxima canción. Ya sabes por qué la doy. Sí, me imagino. Pero bueno, vamos a escuchar ahora un tema de una banda, para que la conozcan, una banda poco que no ha sonado en Otro Fin del Mundo. No sé si ha sonado alguna vez en Radionauta, tal vez no ha sonado todavía en sus corazones, pero denle un lugar a que lo haga. Esto es Responsables No Inscriptos, una banda formada en Salón Pueyrredón, allá a principios de los 2000, fines de los 90. Estuvieron presentando disco la semana pasada. Este tema es de ese disco nuevo, llama La Historia Interminable, y la canción es La Culpa No Perdona. ¡Gracias! una botella plástica, acetilo de calcio, agua, un martillo. Tened miedo, cabrones. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. Continuamos en otro fin del mundo y llegó el momento, porque suena de fondo, mira, justo quedó, qué coincidencia, suena Maradona Canigia de fondo y no sé si va a hablar del fútbol o de qué va a hablar, de deportes, sí, porque ese es el mundo en el que nos movemos con Pedro Garay, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Pedro? ¿Todo bien? Buenas noches, sí, todo bien y sí, vamos a hablar de fútbol, esta columna que tantas veces... habló de cualquier deporte, de esos que dicen que no le importan a nadie y demás. Hoy voy a hablar de nuestro querido fútbol. Exactamente. Está bien, de vez ¿con en qué cuando, excusa? De vez con en cuando el toca. Inicio próximo del Sub-20, ¿sí? Que arranca este sábado. Claro, ahí estamos de Mundial y Mundial. Sí, venimos del Mundial de Vóley. Bueno, todavía se está jugando, ¿no? Pero sí en Argentina. Tuvimos Mundial de Natación antes, con buenas actuaciones argentinas. Ahora Mundial de Atletismo. Hace poquito también, terminó el domingo pasado, y bueno, ahora tenemos el Mundial Sub-20. Para mí es la cita del año por una cuestión de nostalgia. O sea, mi primer contacto con el fútbol fue de muy chico, en esas madrugadas que jugaba la selección en Qatar, la primera selección de José Néstor Pekerman, que fue campeona, y eso me quedó grabado en la retina, ¿no? Entonces, desde ese momento que cada vez que hay un sub-20, a pesar de los descalabros que ha sufrido el fútbol juvenil en Argentina, la organización del fútbol juvenil desde AFA, bueno, yo sintonizo, después vemos, ¿no? Sí, decís sub-20 y se me viene, es un Pekerman obligado, ¿no? Hay algo ahí como que ha quedado en un inconsciente colectivo. Sí, absolutamente, digo, o sea, fue el que, digo, hay una gran deuda con Pekerman, que todavía no está del todo blanqueada. Ahora salió una biografía de Scaloni hace poquito, yo todavía no la leí, pero bueno, espero que ahí se empiece a rectificar un poco esta historia, porque Pekerman ha quedado en la historia del fútbol argentino como el que sacó a Messi, ¿no? En el 2006, en el Mundial de 2006, cuando quedamos afuera con Alemania, y no como el tipo que edificó una estructura, una de las primeras estructuras coherentes de fútbol juvenil, en las selecciones argentinas, construyendo no solo selecciones ganadoras, sino una cultura, ¿no? Una cultura de trabajo, de comportamiento, y todas esas cosas que a veces suenan un poco, ¿no?, como moralistas y demás, pero que efectivamente dejaron una huella en un grupo de jóvenes, que es el grupo de jóvenes que hoy conduce la selección argentina, desde Scaloni para abajo, ¿no? Scaloni, Aymar, Placente. Placente es ahora el técnico de la Sub-20, todos pasaron por las juveniles de Pekerman y todos quieren replicar ese modelo, ¿no? Que era un modelo de bajar un poco esa histeria con que se vive el fútbol argentino. Introdujeron en los entrenamientos técnicas como la meditación, ¿no? Bueno, todos tenían que saludar, todo ese tipo de cuestiones las introdujo Pekerman, además con gran éxito, ¿no? La selección argentina solo había ganado un Mundial Sub-20, el de Diego, en Japón, año 79, y bueno, desde entonces ganó en Qatar, ganó en Malasia, ganó acá en Argentina, ganó 4 títulos más, es la máxima ganadora de la categoría Sub-20, Argentina, el país que más ha ganado en la categoría Sub-20, pero bueno, por supuesto, desde la salida de Pekerman, como suele ocurrir, ¿no?, todo eso empezó a caer en distintas manos, no siempre con gran éxito, y ahora este grupo de jóvenes, los que fueron parte de aquellas camadas campeonas, están intentando un poco devolverle esa mística, ¿no?, a las selecciones sub-20. ¿Qué nos... puedo decir, devolverle esa mística? Es una selección, porque viste que el argentino, la argentina, y sobre todo con el fútbol, es la mística es ganar. No hay, digo, más allá de lo que se deja en la cancha, digo, ¿es vuelve a ser una selección favorita o es empezar a reconstruir ese camino? Bueno, distintas cosas, y me mando un poco a hablar acá, porque de lo que quería hablar no era del presente, sino del pasado, pero distintas cosas respecto a esto que preguntas, ¿no? Digo, por un lado, creo que Pekerman instauró una idea de que la mística era de un equipo ganador, pero no era de un equipo que se construía para ganar, sino que se construía para, a lo largo del tiempo, obtener buenos resultados a través de buenos hábitos, ¿no? Sería una idea así, la Pekermaniana, y la que ahora están intentando replicar. En ese sentido, bueno, Argentina ha reconstruido parcialmente, ¿no?, lo que fueron aquellos grupos de Pekerman, y un poco tiene que ver, o sea, un poco que Pekerman es Pekerman y ellos son los discípulos, ¿no? Lógicamente hay cuestiones de camadas, ¿no?, de un montón de cuestiones, pero lo que más tiene que ver acá es el tema de qué está pasando hoy con el talento argentino, que es lo que más me interesaba conversar hoy. Quiero decir, a los sudamericanos fueron, por ejemplo, Mastantuono y Echeverri, el sudamericano que clasificaba para este Mundial. Bueno, no estarán presentes porque ahora juegan en Europa y el Mundial lo pusieron en una fecha que coincide con los partidos de los clubes europeos. Por lo tanto, ni Mastantuono, ni Echeverri, ni Valentín Carboni, ni Anselmino, ¿no?, ni Santiago Hidalgo han sido citados, ¿no? O sea, han sido cedidos en realidad por sus clubes. Es decir, tiene los clubes europeos que son dueños del pase tienen la posibilidad de mantener de rehenes de alguna manera a los jugadores porque les pagan un sueldo y no los permiten ir a la selección. Hasta ahí lo lógico, ¿no?, lo histórico que ha pasado, pero el problema es que ahora, digo pues tampoco va a estar Lamine Yamal, ¿no?, en el Mundial Sub-20. Pero el problema que tiene Argentina es que antes esos jugadores sí estaban en Argentina. Entonces, esos jugadores que estaban acá podían ser citados en su mayoría. Y bueno, había conflictos históricos con los clubes, ¿no? Alguno estaba jugando Copa Libertadores, como le pasa ahora, por ejemplo, a Mar Carrizo, que jugó para Vélez en el partido con Racing y voló hacia Chile para jugar el Sub-20. Había conflictos con los clubes, pero siempre podía interceder AFA, ¿no?, y decir, bueno, muchachos, al Sub-20 hay que ceder a los jugadores. Entonces Argentina armó esas super selecciones en ese momento con jugadores que además después permanecieron jugando en el país durante 100, 200, 300 partidos, digo, Riquelme, Aymar, ¿no? Son jugadores que jugaron al fútbol acá. Diferente a lo que estamos viendo con estos chicos, a los que apenas les conocemos la cara, los que vemos en Sub-20, y que ya se fueron. La mayoría, digamos, se podría armar una selección titular con los jugadores Sub-20 que están afuera de Argentina, ¿no? Y ninguno de ellos, salvo Prestián y algún caso más, Julito Soler, ex jugador de Lanús hoy en la Premier League, digo, casi ningún jugador viene de Europa a jugar este Mundial Sub-20. Entonces Argentina quizás sería recontra candidata con plantel completo, pero no tiene plantel completo, y eso es lo que hace de este torneo una caja de sorpresas, ¿no? Porque lo que le pasa a Argentina le pasa a muchísimos países. En ese sentido, digamos, el lado, digamos, este es lo más lógico de lo que está pasando. La lógica de mercado se impone sobre la lógica de los intereses nacionales, ¿no? Un poco una metáfora de la época. Como una especie de subproducto de eso es lo que está pasando ahora con Ian Zubiabre, a pesar de que pareciera que está camino a resolverse. El jugador de River había entrado en conflicto con River, que le quería renovar el contrato para ponerle una cláusula de salida de 100 palos, es decir, Zubiabre tenía que firmar un nuevo contrato donde le mejoraban, ¿no?, el pago mensual y demás, pero le ponían una cláusula que impedía que saliera del club a menos de que llegara una oferta, no, solo lo podían comprar por 100 millones de dólares, de euros, o bueno, por supuesto el club escucharía ofertas de menor valía, pero la idea era blindarlo, ¿no?, blindarlo, que es una especie también de manera de enjaularlo a Zubiabre. Zubiabre se negó, entró en conflicto, casi no va al Mundial, intercedió AFA, y a pesar de que históricamente AFA, cuando un jugador entra en conflicto, determina que la selección no lo puede convocar, bueno, acá hizo una excepción, quizás porque Zubiabre no es que quedaba libre ahora, entonces estaba metiendo presión para, ¿no?, para que le renueven el contrato o para irse libre a jugar a Europa, sino que en realidad tiene un año más de contrato, entonces iba a seguir jugando, o quizás porque Zubiabre es buen jugador y decidieron hacer una excepción para que Argentina no se lo pierda en el Sub-20, porque River no tenía problema en cederlo, teniendo en cuenta que en realidad el equipo de Gallardo es suplente, y más después de quedar afuera de la Copa Libertadores anoche. Así que lo de Zubiabre, de alguna manera, es como lo que está ocurriendo en Argentina, digo, con los juveniles, con esta idea de, bueno, todos se quieren ir a Europa. Entonces lo que hay es una fuga de talentos constante. Sobran los casos de jugadores que se han ido en conflicto con sus clubes, no sé, en Boca, Valentín Barco, ¿no? Valentini, Medina, que hoy juega ahora en un rato con Estudiantes, en Vélez, Thiago Fernández hace poco, Zarco. Los casos son miles, ¿no? Y se suele, de alguna manera se suele villanizar, ¿no? Volver villanos a los jugadores, se los trata de ambiciosos, ¿no? De demasiado ambiciosos, de peseteros. Y el problema tiene causas más profundas, ¿no? O sea, AFA acata una legislación de FIFA que protege la libertad laboral, digamos, ¿no? Pero es una visión que favorece a los de billetera gorda, y ahí no solo entran los clubes, ¿no? Los que se enriquecen son las ligas ubicadas económicamente por encima de la nuestra, y mientras tanto nuestra liga, que es la productora de talentos, se empobrece cada día más, ¿no? Me parece muy interesante en este sentido el libro que escribió Juan Pablo Meneses, un cronista, se llama Niños Futbolistas, ¿no? Él es un periodista, pero se convierte como una especie de agente para escribir el libro, y va buscando talento y ve cómo realmente los jugadores son piezas de cambio, ¿no? O sea, desde los 13, 14 años se vuelven piezas de cambio. Y desde muy chiquito se les llena la cabeza con esta idea de, bueno, llegan pocos, hay que aprovechar las oportunidades. Es un tema que se vuelve cada vez más real, ¿no? El jugador de fútbol que se queda en Argentina un año más, porque bueno, renueva el contrato con su club, rechaza una oferta de Europa, no sabe si se lesiona, si lo dejan de poner, si pueden pasar mil cosas, y frente a esa circunstancia los jugadores eligen simplemente, mal aconsejados, bien aconsejados, digamos, habrá casos, cada uno verá, pero eligen fugarse, irse, no darse a la fuga, es casi como una especie de rebeldía frente a un sistema que los convierte en piezas de cambio, no en mercancía, en pura mercancía, como si ellos dijeran, bueno, voy a ser una mercancía, pero por lo menos voy a aprovechar, ¿no?, de ser una mercancía, no voy a quedar a merced. Entonces, acá el problema lo tiene que resolver AFA, por supuesto FIFA, ¿no?, pero a FIFA no le interesa resolverlo porque favorece justamente todo este tipo de transacciones. Lo tiene que resolver AFA, es un tema de AFA, y yo creo, digamos, camino al sub-20, que todo esto se va a ver reflejado en el Mundial, en la actuación de Argentina, ojalá que no, pero Argentina va con una selección diezmada, a causa, ¿no?, de la fuga de talentos que, por supuesto, se da en el fútbol y en este momento se está dando en todos los ámbitos del país. Ahí cuando hablabas me estaba pensando en no, nombrabas hace un ratito el Mundial de Natación y todo lo que hemos hablado, ¿no?, de lo difícil que es cuando no hay una apuesta a los clubes de barrio, la construcción de jóvenes deportistas, y después cuando la empiezan a pegar el heiteo y el burnout y toda la presión. Digo, todo eso que le pasa, que pasa en natación, digo, como algo que no es un deporte que se consuma masivamente en Argentina, los pibes del fútbol me imagino que debe ser poquito más, la deben sentir un poco más, esa presión por redes, por sí, los... Sí. Por mil la deben sentir, por un millón, exponencial desde ya, y también digo, como el canto de sirena, ¿no? Aparecen los amigos del campeón, ¿no? Los que te consiguen un auto con descuento, un reloj, y bueno, todo eso, digo, esa es una cultura, por ejemplo, que intentó mesurar Pekerman y que creo que ahora este equipo de trabajo está intentando ir también hacia ese lado con el tema del comportamiento de los jugadores. Pero bueno, las redes sociales están y llegaron para quedarse, y son insoslayables, son parte de la carrera de los jugadores porque les permiten también acceder a sponsoreos, ¿no? Les dan visibilidad, les dan más control de su carrera, de su imagen, que el que tenían antes, donde dependían, ¿no?, de la televisión y demás. Así que bueno, eso no tiene mucha solución, pero claramente les come la cabeza a los jugadores. Digo, está, es la historia de siempre, en definitiva, ¿no? El jugador es, bueno, digo, hay una película argentina de 1960 que habla del tema, o sea, es un tema viejísimo, esto de que a los cracks, ¿no?, se los rodea de presiones y de todo tipo de, como palabras que fingen ser de aliento, pero que terminan siendo contraproducentes. Es muy difícil aislarse de eso hoy. Habrá que ver, ¿no? Digo, o sea, en el caso de la natación que mencionás, la verdad que tuvimos una generación que se quemó, ¿no? O sea, todos los chicos que fueron parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, no nadan más, a excepción de una nadadora que es Delfina Dini, que se fue a Brasil, de hecho, se fue del país, digamos, ¿no? Y son nadadores, como decís, o sea, no tienen una exposición mediática tan alta. Pero bueno, hay un tema ahí con las presiones y con la salud mental de los deportistas en el siglo XXI, que como muchos efectos de este nuevo ecosistema de medios, ¿no? De las redes sociales y demás, todavía no sabemos bien cuál es el verdadero impacto, todavía no sabemos bien cómo lidiar con eso, todavía no hay respuestas institucionales tampoco, digo, ¿no? No hay un intento desde las autoridades de empezar a mesurar los efectos de eso. Veremos, ¿no? Quizás en 10 años empecemos a ver un poco, ¿no? Las cicatrices que ha dejado esa exposición de altísima intensidad en toda una camada de deportistas. Pedro, pensando en el futuro, se viene el Mundial Sub-20 con esta renovación a la hora de encararlo. ¿Cuáles son para vos los, como para ir cerrando, no pronósticos, sino los desafíos que se pueden llevar adelante con las realidades, ¿no? Con un plantel no al 100, con el mercado que se impone en el deporte, con la herencia de Pekerman? ¿Cuáles son los desafíos que esta selección tiene por delante para poner algo cumplible, realizable? Sí, en este Mundial puntualmente Argentina tiene un grupo accesible, salvo el último partido con Italia, que es el último subcampeón, vimos el partido acá en La Plata. Argentina puede pasar de fase y después habrá que ir partido a partido, ¿no? Los Mundiales son también, en muchos aspectos, presos del azar. En términos estructurales, yo creo que el máximo desafío de este equipo de trabajo, el equipo de trabajo de Placente, el equipo de trabajo de Aymar, ¿no? El que comanda Scaloni al frente de todas las selecciones nacionales, es justamente, ¿no?, esto que decíamos, como todas estas nuevas realidades que aparecen, bueno, intentar la manera de que estén contempladas en su modelo de trabajo, que es un modelo de trabajo de 1995, ¿no? Entender los cambios de la realidad, que es algo que ha hecho muy bien el manejo de grupo Placente, también Scaloni, ¿no? Por supuesto, al frente de la mayor. Y creo que eso es una clave para empezar a pensar cómo reestructurar nuestro fútbol a futuro, ¿no? Para las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Entender sus necesidades y a partir de eso pensar cómo adaptar los métodos de trabajo que ya conocemos. Ahora, eso es de arriba para abajo, ¿no? En realidad, el cambio real se puede dar solamente de abajo para arriba. Vos mencionaste hoy la palabrita clave, que para mí es la palabra clave en todo, que son los clubes. Los clubes tienen que empezar a trabajar distinto con los chicos, tienen que empezar a aparecer también desde AFA, ¿no? Propuestas legales, figuras legales que permitan que los jugadores no queden presos acá, pero que sí dejen, ¿no? Dejen 100 partidos en su club. Que no se puedan ir libres tan fácil, pero que tampoco el club los blinde y no se puedan ir nunca más, ¿no? Encontrar equilibrios en una nueva, en un nuevo panorama, que en realidad es el panorama de siempre, pero agudizado, pensando también que el que se empobrece lentamente es el fútbol argentino. Y un día, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a que el fútbol argentino siempre dé, ¿no? Aparecen chicos en todos lados, pero un día, si se sigue trabajando así, no van a estar más los chicos, porque los chicos, si a los 16 años, 17 años, se van al exterior, solos, un país que no conocen, ¿no? Se queman mucho más rápido, no tienen el desarrollo que tienen que tener, no tienen el acompañamiento que tienen que tener, todo por un puñado de dólares, ¿no? Entonces, si eso no cambia, bueno, lentamente va a continuar esta, ¿no?, erosión de la estructura que construyó Pekerman con mucho trabajo, pero que después lentamente se ha ido diluyendo, devaluando, acompañada de una serie de políticas que miraron más hacia afuera que hacia adentro. Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación y tu tiempo y toda la información que nos trajiste en el día de hoy. Bueno, ha sido un placer. Un abrazo para todos. Abrazo, Pedro. Así pasaba la columna de política deportiva de la mano de Pedro Garay, nuestro columnista. Año, ¿sabías que se cumplieron 25 años de la maravillosa patada de Eric Cantona, un fascista. Ah, es verdad, 25 años. 25 han pasado, años. Han Recomendamos pasado. Para este fin de semana lluvioso la serie Patear Fascistas. Patear Fascistas, acá el Cantona que tenés adentro, Pateón Fascista, hace un bien a la humanidad. No, recomendamos la serie que hizo Eric Cantona, que se puede ver en YouTube, gratis. Dos Mirá. Temporadas tiene, que se llama Los Rebeldes del Fútbol. Muy buena. Bárbaro. Así que para el domingo tenemos el sábado movilización, el domingo que. No hablamos de la ciclogénesis. ¿Es una teoría conspirativa la ciclogénesis o no? ¿Qué es la ciclogénesis? ¿Por qué está de moda? No, ¿y por qué hay que temerle? No la conozco. ¿Cómo la no? Vos sos del medio ambiente y la mar en coche. Pero no sé qué es la ciclogénesis. Es el tema, es como la identidad del clima. Es la ciclogénesis. Ahora se le dice ciclogénesis a ¿va a llover como la hostia? Ciclogénesis. ¿No? Sería más o menos eso, un cambio brutal del tiempo. Básicamente, vos sabés que... Nada, en nuestro trabajo nos prohibieron usar la palabra cambio climático, entre otras palabras, por ejemplo, la agroecología y demás, y nos dicen que tenemos que usar transformaciones del clima a nivel global, algo así. Transformaciones como, abruptas del clima. Está cambiando un poco el clima. Che, parece que está cambiando, no sé qué onda, pero hierve la ciudad. Así que claro, bueno, no sé, ciclogénesis, este fin de semana ciclogénesis, por eso lluvias, por eso frío de golpe. Eso es lo que entiendo, no me puse a investigar, pero bueno, yo eso... estoy harta de estar a punto de guardar las camperas de invierno y tener que sacarlas. No las guardo más, yo no guardo nada. Yo saqué la frazada, yo soy muy optimista en lo que se refiere al clima. Entonces... Es raro que seas optimista en lo que se refiere al clima, justamente vos. La verdad que sí, pero bueno. Que sabes de qué se trata. Pero me gusta el calor, entonces ya saqué frazada, ya estaba a punto de guardar las camperas de invierno y ayer me cagué de frío y dije, ¿por qué nos engañan así? Estoy harta. El problema es nunca tenemos lugar de... Es así, hay dos cosas que nos pasan. No tenemos lugar de guardado si necesitamos lugar de guardado. Y lo otro es que no tenemos ropa para todas las estaciones. Así que usamos la misma campera durante todo el año. A veces pasamos calor, a veces pasamos frío, dependiendo... El que la debe estar pasando mal es Milei, porque viste que la otra vez salió con 4 camperas. Y siempre tiene la misma campera también Milei, ¿no? Pero viste que dicen que es una persona muy violenta, la otra vez salió con 4 camperas, entonces imagínate, viene un frío, ¿cuántas camperas? ¿Cuántas camperas necesitas? Vamos a decir dos cosas. Una, sigan participando, ciclogénesis, eso no es una teoría conspirativa, no lo sabemos, pero... La mayor teoría conspirativa de todos los tiempos es lo de la llegada del hombre a la luna. ¿Creen ustedes, Hanna? ¿Crees en la llegada del hombre a la luna? No. A mí lo que me pone en duda seriamente es si se nos corta la transmisión de Radionauta, pero se nos cae no el streaming comunitario. Pero si a veces se me cae personal, si personal no puede sostener una conexión sin microcorte, si no me está pagando, así que lo voy a dejar de nombrar. Mirá si vamos a poder transmitir la llegada del hombre a la luna de 69. Eso es lo que me la hace no creerles. ¿Sabes que pesaba ese video? Y además, ¿para que viaje? ¿Por qué nunca más volvieron? ¿Por qué nunca más lo filmaron? Si es que volvieron. Poné que volvieron. No lo filmaron más. No tenés mejores cámaras. Bueno, esa... Después igual acá me muero algunas. Esta transmisión. Me muero, tipo, estar fingiendo eso. Como, mal, y la gente viéndolo en su casa. Igual, la verdad que esa cosa de, viste, que un montón de gente quiere ir al espacio. Yo no, a mí déjame en la Tierra, que está mal, pero hay... Gravedad. Hay oxígeno. Yo soy una señorita de la Tierra. Acá tenemos algunas de las participaciones son los yanquis fingiendo el atentado de las Torres Gemelas para ir por Medio Oriente. No, esa no lo creo yo. O sea, a mí. ¿Vos decís que? Pero que. La de la bomba, no de que la Torre Gemela. O sea, como que en realidad fue una bomba. No que fingieron. No sé, no que es mentira algo de mentira. Estoy diciendo, no juzgue tanto a la gente que no se puede. No, es verdad, no sigan no participando. Pero, digo, porque yo también tuve una época muy Torre Gemela y había una teoría que decía que en realidad... Por cómo caen, fue una bomba. Claro, fue una bomba en la base y no... Pero no que las Torres Gemelas nunca existieron. Eso no creo que sea. Bueno, no, que no existió las Torres... Sí, claro, que no fue un atentado. Autoatentado fue. Claro. Eso creo que quiere decir. No, sí. Bueno, las clásicas, Paul y Avril Lavigne están muertos. Más la de Avril Lavigne me acabo de desayunar, yo no sabía que Avril había muerto. Avril McCartney y Paul Lavigne. El autor de Alicia en el País de las Maravillas, de Jack el Destripador, ¿qué? Yo sabía Yo sabía que Alicia existió. Sí, que él era medio pedófilo. Dicen, ¿no? Las malas lenguas. Dicen, algunos dicen eso, otros dicen que estaba obsesionado con esta Alicia, que era la hija de un... Bueno, eso sí, eso... Pero eso capaz, no hubo... Bueno, pero... No sé, pero sí, un pedófilo. Hoy sería leído como un pedófilo. ¿Cómo se llama? Lewis Carroll. Lewis Carroll. O Jack el Destripador, parece ser. Como que él no escribió Jack el Destripador. No, él era. Él era el mismísimo Jack the Ripper. Jack el Destripador no es un libro, es una persona. Es una persona real. Podría ser. Lewis Carroll. Mira. Turbina. Lewis Carroll Turbina. Las obras de Shakespeare fueron escritas por varias personas que compartían seudónimos. Sí, eso lo he escuchado. Dino negacionistas, le gusta. Hay gente que banca a los dino negacionistas. No sé si los banca, pero le parece una buena teoría. Me interesaría saber que me den una explicación de por qué alguien en la humanidad inventaría la existencia de un dinosaurio. Porque ponele, que me digas, no creo en la teoría de la evolución, bueno, pero que inventarían un dinosaurio, necesito tener argumentos. No existiría Jurassic Park, peliculón. Peliculón. Tenemos universos paralelos. Es una teoría. Sí, bueno, está bien. Vale como teoría conspirativa. Onda como que hay otros universos donde ahora están pasando exactamente lo mismo, pero capaz tenemos antenas o somos babosas gigantes hablando. ¿No? ¿Sería eso, universos paralelos? Lo entiendo. Vos decís que hay muchos. Como unos... muchos multiversos donde tenemos otras. Y no sé si estamos haciendo un programa de radio. Con un plano, no puedo. No, es que imaginate. No tienes que hacer cargo del otro plano. No, hay favor, alguien que basta. Se hace cargo por vos. Hay una DAI gusano, no una DAI babosa, por ejemplo, en el universo de las babosas. Yo me siento una babosa en este plano. O sea que en otro plano, una DAI babosa sería como una versión mía en otro mismo plano. Las estelas de los aviones son químicos que utilizan para controlar el clima. Vos sabés que... he escuchado más de una estamos nombrando persona. Mucho a Flora, pero el padre de Flora trabajaba en el INTI, en Bariloche, y decía que todo el tiempo los llamaban diciendo que nos están controlando con las estelas y no sé qué. Y él en un momento explicaba y en un momento se cansó y los empezó a derivar que llamen al INVAP. Como llama al INVAP que ellos están en esa. Están con lo de las estelas. Te aparecía Estela Jiménez, por ejemplo. No, claro. Yo no estoy haciendo nada. Y por último, la dejé hasta para el último porque no la tenía. Sabía que habían tenido una relación, Jesús y María Magdalena. Pero eso no es una teoría. Tres hijos. Sí. ¿Tres? Yo escuché uno que es el Santo Grial. Claro, pero acá dicen tres. ¿Por qué tres? El Hijo, el Espíritu y el Santo Grial. Además, vamos a dejarlas para un próximo momento. Pueden participar ahí por nuestra cajita de preguntas. Me sorprende lo de tres hijos. ¿Tres hijos tuvo Jesús y María Magdalena? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos de Jesús? Pueden participar en la cajita de preguntas en nuestro Instagram o nos pueden mandar un mensaje al 221-2025-275. ¿Cómo te gusta decir la hora y el número? Es que aprendí a decir el número de una forma. Porque mirá, ¿vos lo sabés el nuevo número de Radionauta? No. Bueno, no 221 porque estamos en la Ciudad de La Plata. ¿En qué año estamos? 2025. Y si tenés que pensar un colectivo muy famoso de la ciudad y la región. El Este. Bueno, un número. ¿Cómo ponés? Un número. De los colectivos que son de número, uno muy famoso de la región. El Talpa. No me está ayudando, números. El 129. No, el 307, bueno. No sé. No. 275. 2025, 275. Es muy, muy bueno, muy fácil de acordarse. Dai no se lo va a aprender. Y, por ejemplo, por ese medio nos escribe Leo, que nos pide una canción. Nos dice que el programa está saliendo muy bueno, así que le agradecemos si cumplimos el capricho de pasarle o el pedido. Y suena. Que nos mande su teoría conspirativa. Claro, ahora manda cuál es la teoría conspirativa que tenés, Leo. Y si mandan audios explicándola, tienen doble chance de ganarse un libro. El que más se expone, más gana. Escuchamos solo. Y nosotros deberíamos. Estamos exponiendo un montón acá. Y encima en otro multiverso se supone que hay también un Pablo y una Diana babosa haciendo cosas. O sea que necesitamos un libro. Nos merecemos un libro. Suena Solo por ser indios de Animal. We'll be right back. Década del arma del sonido sobre el suelo. Radio Nauta 106.3. Continuamos en otro fin del mundo. 22 minutos pasan de las 20 horas, ya que Dai dice que me gusta decir la hora, la digo. No sí. Dijimos nada del clima. No. Del tiempo. Cuando llegué hacían 15 grados, eso es lo que puedo aportar. Bueno, hace 2 horas y media hacían 15 grados más o menos. No, hace tanto, no llegué. No, es verdad, no llegaste hace 2 horas, 1 hora y media. 6:30 de la tarde, 2 horas. 2 horas. Casi. Estoy perdido ya, estoy sentado en esta silla desde las 5 de la tarde, tengo un pañal puesto porque por suerte no tomé mucho mate, no hay vermú, queremos que se sepa, quiero decirlo, no hay vermú en esta edición porque justo me quedé con el equipo no bebedor. Claro. El equipo sano, no lo sé, pero al menos no abstemio. No sé, Hanna, yo abstemia no soy, pero estoy para mate esta hora. Sí, soy no, muy está matera. Bien. Sos muy matera. Tengo un consumo problemático de mate. Bueno, y de harinas. Eso después lo vamos a hablar. Lo voy a tratar en terapia. Mi apellido, el consumo problemático del mate. Bueno, tenemos que hablar de noticias internacionales. Exactamente. Hoy Milei se reunió con Netanyahu. Qué soretes. Sí, sí. Hubiese estado bueno, tipo, en ese momento. Había lugares donde poner una bomba. Tipo, llamar a Hamas. Hamas, te tiro una coordenada. Tengo un dato. Se te hace agua la boca. Sí, sí, sí. Así que hubiese estado. Nos hubiesen hecho tanto bien. Sí, hay. Son los momentos donde uno extraña que ya no haya Simones, ¿no? Poniendo alguna que otra bomba. Un saludo a Radominsky, estés donde estés. Pero bueno, se juntaron esos dos soretes. Se juntaron esos dos oretes, no se sabe muy bien de qué estuvieron hablando, tampoco trascendió que iban a hablar Pero sí, se dijo que iban a hablar de los rehenes argentinos que existen en Gaza, pero no mucho más, no se sabe mucho más de lo que hablaron esas dos personas del horror que se juntaron en el día de la fecha. Pero bueno, también el genocidio en Gaza viene siendo cada vez más visibilizado y se suman voces de denuncia que por un lado denuncian lo que está pasando en Gaza y por otro lado que están empezando a reconocer al Estado de Palestina. Sí, ahí hay una... Vamos a hacer un paréntesis en esto del dilema o el problema de los dos estados y este reconocimiento que están haciendo. Esto, aparecieron desde la semana pasada. Digo, tienen que usarse el hambre como estrategia de guerra. Tienen que aparecer chicos muertos de desnutrición en Palestina para que los estados, algunos estados, empiecen a decir, ah, che, capaz que Palestina es un estado independiente, ¿eh? Y no está bueno que los maten tanto. Y lo que pasa es que también implicaría para algunos países europeos, o por ejemplo Estados Unidos, que obviamente no fue uno de los que los reconoció, reconocer lo que ellos mismos hicieron en el Medio Oriente, porque también que hoy por hoy el Estado de Israel esté emplazado, el Estado genocida y sionista de Israel esté emplazado donde está emplazado, es producto de una decisión y llevada adelante por los Estados europeos, o algunos Estados europeos y Estados Unidos. Así que ahora, bueno, lo reconocen para lavar culpas, lo reconocen para porque ya no pueden negar lo que está sucediendo en Palestina, pero no reconocen su parte de culpa en todo esto, ni la venta de armas que han llevado adelante muchos estados hacia Israel. Sí, incluso también algunos de los estados que los reconocen, sé, Bélgica sale a decir, bueno, lo reconocemos, pero así jamás desaparece. Digo, no está, ya está salido, medio que deberíamos haber corrido un poquito jamás de la discusión, ¿no? Porque no estaría teniendo... Bélgica no puede salir a decir nada de un genocidio del genocidio que llevó adelante en el Congo, donde murieron 25 millones de congoleños, así que... No podés. Te me callas, Bélgica. Claro, hablar de asesinatos y de terrorismo cuando ha sido un estado que ha llevado adelante el terrorismo en el Congo. Pero bueno, la verdad es que no podemos pedirle coherencia a los estados, básicamente. Después sí me parece muy interesante lo que ha generado las movilizaciones. No sé, digo, se hizo viral el trabajador, el estibador italiano este, ¿no? Un X, digo, solo sé que es estibador porque creo que era el sindicato de estibadores, que dijo, bueno, si le pasa algo a cualquiera de nuestros compañeros, a cualquier persona que está en la flor, cerramos todos los puertos de Italia y no se mueve un container y se me cagan todos de hambre en Israel. Digo, como diciendo, le piqueteamos toda la vía marítima. Hubo ahora... Además, unas grandes movilizaciones en Italia. Italia, un gobierno muy de derecha también, ¿no? La primera ministra... Meloni. Mi pariente lejana. Meloni. Pero bueno, es muy muy fan de Mussolini, muy fan de Benito ella. Muy fan. Bueno, tuvieron que mandar buques de apoyo desde Italia y también desde España por la presión social, ¿no? Porque sean gente piola. Buques de apoyo para la flotilla. Porque claro, obviamente empiezan a denunciar de che, le pasa algo, están matando ciudadanos italianos, están matando ciudadanos españoles, también estarían asesinando si pasa ciudadanos argentinos, y todos los estados deberían estar velando por la seguridad de quienes hoy están siendo parte de esta gran flotilla Sumud Global. Pero bueno, también eso, Italia es muy loco, porque dice, bueno, sí, mandamos ahí unos buques de... son buques de apoyo, no mandan buques de ataque, obviamente. Mandan buques medio de rescate por si se les pudre la momia a la flota. Pero medio se abren ya, dicen, bueno, pero cuando entren en aguas donde ya dejen de ser aguas internacionales, medio que nosotros no lo podemos ayudar. Divino. Sí. La verdad, lo que están haciendo los estados. Heroico lo que están haciendo estas más de 51 embarcaciones que fueron juntándose y están a días de arribar a Gaza. Sí, exactamente. Desde Argentina sé que fueron algunos integrantes del grupo Judíes por Palestina que también buscan instalar esto, no en nuestro nombre, porque pareciera ser que oponerse a lo que está llevando adelante el Estado genocida de Israel es o se tilda antisemitismo cuando no tiene nada que ver con el antisemitismo, sino que es reconocer un genocidio y la ocupación del territorio de un Estado por parte de el Estado de Israel. Así que básicamente no tiene nada de... Pero que bueno, es importante esas voces para tratar de romper con esa idea de... o con esa acusación de antisemitismo por parte de algunos sectores. La flotilla estos últimos días estuvo recibiendo ataques de drones no identificados. Se prevé lamentablemente ataques en los próximos días por las políticas que ha tenido Israel, políticas también de sacar comunicados diciendo que la flotilla es Hamás, todo es Hamás para Israel. Pero bueno, vamos a escuchar una de las voces desde estas tierras que están en la flotilla. Celeste Fierro subía esto a sus redes el día de hoy. Desde hace 2 horas aproximadamente se empezaron a escuchar detonaciones contra los barcos. De hecho, desde la tarde, cuando apenas anocheció, hubo una cantidad aún mayor que los días anteriores de drones sobrevolando todas las embarcaciones de la flotilla Sumum Global. Por ahora se han contado alrededor de 9 detonaciones. Primero transmitir que todos estamos bien. Sí, hay algunas embarcaciones dañadas. Y por supuesto desde acá lo que queremos seguir insistiendo es en que no se saquen los ojos ni de la flotilla ni de lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio. Y esto es parte de intentar frenar esta misión humanitaria, que lo único que busca es abrir ese corredor para romper el bloqueo que lleva adelante el Estado sionista. Por eso insistir en la ruptura de relaciones de todos los gobiernos con Israel, relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, porque lo que hay que hacer es dejarlo completamente aislado, como una política para ponerle fin a este genocidio. No sirven declaraciones bonitas si no se actúa de manera urgente. Y ahora es en la protección también de esta flotilla que vuelve a demostrar el sionismo que no tiene problema de actuar en aguas internacionales como lo ha hecho en las flotillas anteriores. Por eso desde acá decir que tenemos la convicción de continuar esta misión, no nos van a frenar, porque lo que están llevando adelante es una barbarie y no lo podemos permitir. Desde hace... Guapa. Ahí escuchamos a Celeste Fierro y de... Decía, ¿no? Esto no reconocen, no tiene límites la violencia sionista. Digo, no se limitan a, bueno, cuando lleguen a las aguas, porque incluso, bueno, Gaza no sería, las aguas de Gaza no serían un territorio donde Israel podría intervenir, pero como lo plantean en zona de conflicto, de alta conflictividad, están con la potestad de hacerlo, pero se cagan un poco en eso. Sí, la verdad que Bibi Netanyahu no... No se atañe, ¿no se atañe? No se atañe a las normas internacionales. Se ha cagado sistemáticamente en las denuncias y las condenas que ha tenido a lo largo y ancho del mundo. Así que, bueno, básicamente no sería extraño que ataque las flotas. No, como decía ahí a lo último en este audio que estábamos escuchando, hubo otras flotas. No es la primera vez que se intenta hacer un corredor humanitario desde el mar, y la verdad es que no han sido muy, no lo han logrado. Digo, esta es la más grande, es la que más visibilidad está teniendo, pero bueno, la última que intentó llegar fue la de la embarcación en la que iba Greta. Thunberg, ¿es? Digámosle Greta Thunberg, que bueno, los detuvieron ahí en aguas internacionales, bla bla bla. Esta es la más grande, es la que más está generando expectativas también, y llega en un momento de crueldad absoluta por parte del Estado de Israel. Y nada, volviendo un poco también a esto que hablábamos, bueno, se están pronunciando algunos estados reconociendo al Estado de Israel. Al Estado de Palestina. Al Estado de Palestina, o sea, reconocen que son lamebotas del Estado de Israel, pero ¿qué Estado, no? Sale, se gana, ¿no? Está en estos términos de la ONU. ¿A qué Estado de Palestina se claro. vuelve? Al del 48, al Estado de Palestina preocupación sionista, ¿a qué Estado de Palestina se vuelve? Porque la realidad es que el Estado de Palestina, desde el 48, que fue cuando se creó el Estado de Israel, y ocupó el territorio de Palestina, el mapa de Palestina no ha hecho más que reducirse, así que básicamente no creo que vuelvan a Foja Cero, no creo que vuelvan ni al 48, mucho menos a dar marcha atrás con la ocupación del Estado de Israel. Así que bueno, no creo que es más una este posicionamiento de algunos de los estados es para lavar culpas, lavarse la cara, pero que no van a impulsar un retorno de las tierras al Estado palestino, de las tierras que ocupaban y que de las cuales fueron expulsados. Incluso lo último, en términos de avanzada imperialista, estos planes que tenían en conjunto Trump y Netanyahu de hacer de Gaza como un nuevo golfo mexicano, ¿no? Como una inversión hotelera, hacer de Gaza un lugar para el turismo occidental. Claramente una Gaza sin palestinos, la que están pensando, o como muchos palestinos trabajando. Sí. La verdad que sí. Dos recomendaciones. Dale. Una me lo olvidé, el nombre, que era un libro sobre Palestina, pero que no me acuerdo que salió. Bueno, una recomendación, porque estamos en modo recomendación. Muy interesante para ver cómo se llevó adelante la constitución del Estado de Israel, escrito por un autor, un historiador israelita, o sea, en realidad un escritor judío, que vivió gran parte de su vida en el Estado de Israel y que se llama La Invención del Pueblo Judío, que habla cómo se logró constituir la idea de que hacía falta una nación judía que albergue al pueblo, atrayendo a judíos tan dispares como un judío de Yemen y un judío de Estados Unidos. Sumamente recomendable. La Invención del Pueblo Judío, de Shlomo Sand. Ahí va. No lo tengo. Sí, recomendando de libros, La Revolución Palestina, de Rodolfo Walsh. Sí. Crónicas del 70 y pico, ¿no? Walsh estuvo por aquellas tierras, recuperando ahí unas notas que salían, no me acuerdo ya en qué periódico. Pero bueno, está buena también para entender. Uno lee esas crónicas y no es muy distinto. Cambian algunas regiones en términos de cuáles estaban en conflicto, pero la realidad es para entender un poco también que la realidad palestina, como decía Day, del 48 en adelante, es una realidad de un pueblo asediado por un monstruo que es un estado que se está creando con el apoyo total de Estados Unidos, de la ONU, ¿no? De todo el armado occidental. Sí, sobre todo también para romper con el cerco mediático que existe en Argentina, donde gran parte de los grandes medios tienen una postura abiertamente pro-Israel, condenando todo lo que es palestino y negando el genocidio que se está llevando adelante en Palestina. Entonces, tratando de romper ese cerco mediático, otras voces que ayuden a entender este conflicto y ayuden a entender por qué se habla de ocupación, por qué se recupera la llave como un símbolo de lo que es la lucha palestina, y qué es lo que se exige desde el pueblo palestino, que el pueblo palestino básicamente no es Hamas, por más que se intente asimilar Palestina con Hamas, no es Hamas el pueblo palestino. Entonces, bueno, no se puede desmerecer una lucha histórica de un pueblo solo por la mirada que se tenga en relación a un grupo. Bueno, antes de irnos a la siguiente canción, un dato. Sí. Esto es dato así, dato no comprobado, comprobadísimo, porque esto es así, empiria pura. Algo bueno en todo esto, nada, no sé si es bueno, pero bueno, ya que justo hablábamos con Pedro hace un rato, Pedro Garay, nuestro columnista de deporte, ha aumentado muchísimo la venta de camisetas de palestinos de Chile.

Vamos entrando en alguna recta final o curva final. La cosa es no chocarla. Sí. Venimos bastante bien, Diana. ¿Vos decís? Bastante bien la venimos llevando. No, Hanna, ¿qué dice? Hanna se divirtió el día de hoy. Acá estamos. Yo creo que termina siendo más polémica que Nebuena Alegretti con eso de querer mandar gente al fin del mundo. Y siempre fuiste más polémica. Sí, sí, sí. Sabíamos que... ¿Para bueno, qué me invitan? Si saben cómo me pongo. Totalmente. Si saben que quiero mandar matar gente. Si saben que, bueno, alguna purga. Tenemos algunas participaciones más de gente que nos manda su teoría conspirativa. Leo, a quien mandó al WhatsApp, recuerden, 221-2025-275, pidiendo solo por ser indios de animal, nos mandó su teoría conspirativa, también su apreciación sobre las teorías conspirativas. Vale. Sí, por supuesto. No, como diciendo, bueno, muchas veces se le dice teorías conspirativas para intentar ocultar alguna verdad. Es verdad. Sí. Van con esto un poco de la teoría esta que vos habías nombrado de los grupos selectos que maneja el mundo. Sí. ¿No? Que bueno, sí es verdad que en el capitalismo son pocos los apellidos que manejan las billeteras más importantes y eso en algún punto tuerce los destinos del resto de los mortales. Sí, ¿cómo es el autor? Joris, bueno, que habla de tecnofeudalismo. Ahora serían los cuatro jinetes del apocalipsis que están... ¿Sabes que no leí nada de tecnofeudalismo y me interesa un poco? Yo había empezado además a leer porque... el libro ese, tecnofeudalismo de Joris. Suena como que... Tirás tecnofeudalismo en una discusión y dejás a todos de cara. Soy una persona ecléctica. También es buena. Son esas cosas que hay que tener cuando estás harto de alguna discusión. No, ¿sabes qué? Esto es tecnofeudalismo. Y quedaron de cara, la mitad por lo menos, quedaron como upa. ¿Para qué les recomiendo? Hoy estoy algo en plano sabe. Recomendación. Estás en plano recomendaciones. Sí, sí, sí. Ya que no hay columna de recomendaciones literarias. Mira, la queremos igual a Cari, ¿eh? No es que la abandonamos ni la queremos. Conocí la librería de Cari. ¿Conociste la librería de Cari? Conocí Malatesta. Es maravillosa. Hermosa. Ese día perdí también una tarjeta de crédito, pero por suerte no me lo usaron. No sé dónde la perdí, capaz que no la perdí, pero ahí le compramos. No puedo recordar ahora qué libro, pero dentro de los regalos que le hicimos a Nebuen el día de su cumpleaños, había un libro que fui a comprar allá. Grande esa recomendadora, Cari. Muy buena recomendadora. Y bueno, el año pasado, esa la vamos a repetir. Vamos a hacer algún especial de Cari en algún momento. El año pasado, cuando hicimos el cierre de año, Karimé hacía recomendaciones a vivo a partir de tres o cuatro tips que vos les decías, che, tengo una para hacer regalo para la fiesta. Sí, a mí me recomendó. Tengo un amigo que le gusta escuchar Sabina y comer salamín picado grueso y te tira un libro de toque. Es maravillosa, recomendando dos cosas. Por un error de dicción mío, su nombre es Karimé, no es Karimé. Sí, pero bueno, toda vamos la a radio decir Karimé la renombró producto de mi error. Y otra cosa es que hay un evento este domingo en Malatesta, que después vamos a pasar el chivo. Bueno, se cumple, Malatesta está emplazado en el corazón de Parque Chas, es el barrio, para mí el mejor barrio porteño. Me perdí, vos podés creer que es verdad que me perdí. Es que no es con GPS y todo me perdí. Yo he ido muchas veces y entro siempre con GPS porque es muy difícil. Es circular el barrio. Se llama Chas Gracias porque son los 100 años de Parque Chas. Desde las 15 horas van a haber muchos eventos y en Malatesta van a estar leyendo Mariano Blatt, Daniel Durand, Alejandra Camilla, Leila Zucari, Agostina Luz López, Daniel Terzano, tocan Matupea y Mecha Lescano. Y la presentación es las lleva adelante 100 maneras de caminar. Les damos la dirección, pongan el GPS, no se pierdan como Pablo. Se van a perder. Gándara 2994, Malatesta, la librería más linda de la ciudad. ¿Vos podés creer? Aires. Mirá lo que son las casualidades de la vida. Sí. Hoy escuché sobre este evento en Radionauta. ¿Por qué? Porque no retransmitimos, porque suenan al mismo tiempo. O sea, transmitimos en paralelo algunos programas de FM La Tribu. De 7 a 8 pueden escuchar Corriente Alterna, un repaso por distintos medios. Y de 1 a 2, eso que falta... un informativo que está ahí en el medio entre ser vespertino, matutino, no porque está en ese horario. Bueno, y hablaban de esta actividad, y yo no me acordaba que era sobre Gándara. Digo, ay, qué linda actividad, Karimé debe la debe pasar re bien con esta actividad en Parque Chasi. Claro, es en Malatesta. Es en Malatesta. Porque me quedé con que leía Camilla, cómo me gustan los cuentos de Camilla. Es muy buena Camilla, la verdad. Así que nada, pueden ir a escucharla en vivo a Malatesta. Seguramente, si el clima acompaña, pues se puede llevar una reposera. Bici, iba a decir. Porque hiciste gesto de bicicleta. No, la reposera por las manitos. Nada, pueden ir a escuchar a quienes van a estar leyendo. Sumamente recomendado comprar algún librito. Cari hace muy buenas recomendaciones, tiene libros. Déjense recomendar. Sí, déjense recomendar. Y tiene libros que no lo encontrás en otros lugares. Son muy buenos. Es muy buena la librería. Es muy buena la librería, es muy pequeña. Yo me imagino. Encima de eso, yo de tantas veces hablando con Cari sobre su librería, conocerla fue como una sensación extraña, porque me la imaginaba de otra forma, es muy acogedora la librería. Sí, hermosa. Y no sé si saben, pero nuestra columnista literaria, Karime, salió en The New Yorker. Carísima. Salió su librería en una nota en The New Yorker, como librerías de barrio en la Ciudad de Buenos Aires, y una de las recomendadas era Malatesta. Es muy buena, muy recomendada. Después si le vamos a decir a Cari que nos tire una onda, tirarnos una onda. Igual... están participando por libros de otra hermosa librería, mucho más cercana en términos geográficos también, que es Malicia, ¿no? Está ahí, Diagonal 78 y 6. Sí. 6 y Diagonal 78. Y nos están dando para que ustedes se ganen participando. El sorteo es el jueves que viene. Recuerden que nosotros hacemos un sorteo cada dos programas. No se pongan ansiosos, porque ya empiezan. ¿Dónde está mi libro? La ansiedad es un mal de época. Es un mal de época y nosotros nos gusta jugar con los males de la época. Así que vamos a jugar con su ansiedad. No está bueno. Bueno, hasta el jueves que viene no hay ganador. Es así. No hay quien gane hasta el jueves que viene. Sigan participando. Si nos mandan un audio, tiene doble chance. Ponemos dos veces su nombre en la bolsa de papelitos. Es real esto. Esto no es nada de IA ni nada. Papelito, nombre a mano alzada. Porque somos analógicos. Porque somos analógicos. Bueno, eso. De Malicia nos dan un libro de cualquiera de sus editoriales. Filo Surfer, por ejemplo, es una de las editoriales de la casa que está haciendo la presentación de el libro Danza Afuera, décimo aniversario de Danza Afuera, este festival que organizado, entre otros, por Dani Lorenzo. Y se va a estar presentando. Además lo diseñó el libro. Además diseñó el libro. Y se va a estar presentando este sábado en la Casa Curuchet. Es interesante, hay una nota, entren a las redes de Filo Surfer, hay una nota que le hacen a Dani Lorenzo. Interesante para adentrarse a ver qué es el libro. Porque es un libro en movimiento, es raro, yo recomiendo sobre todo que se acerquen a la Casa Curuchet. Además, si no la conocen, es una buena excusa. No la conozco. Es una buena excusa, este sí. Sábado. Si sí. No vas a la movilización en Capital. Sí, creo que estoy más para la movilización. Es 27 de septiembre, 17 a 21, Casa Curuchet. Que queda en 1 y 54. 1 y 54. En el, claro, es como un bulevar donde queda, ¿no? No sé la dirección cómo es. Bueno, nada, vayan. Va a haber intervención postal. Va a haber de todo, lecturas. Y la también. Presentación del libro. Presentación del libro. Explíquenos después de qué va. ¿De qué va? El lunes que viene a las 6 de la tarde. Sí. Acá, en el Olga Vázquez, se está reuniendo el Comité en Solidaridad y Acción por Palestina para organizar una acción, una movilización en la Ciudad de La Plata. Así que si tienen ganas de poner el cuerpo a la lucha del pueblo palestino a la distancia, pueden acercarse este lunes acá. Pasamos agenda de repente. Sí. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien. Bien. Tengo acá tres teorías más. Una la nombramos, que es la de que Avril Lavigne murió en 2003. Está más especificada. Y la reemplazaron con una doble llamada Melissa Vandela. Pero para, yo necesito... Pero si saben que Melissa Vandela es Melissa Vandela, no existe, entonces... Yo tengo una pregunta, porque yo sé mucho de la, como decía al comienzo del programa, de la teoría conspirativa de Paul. Uh-huh. A Paul lo reemplazan por el miedo al suicidio masivo, porque era Paul supuestamente murió en pleno ola beatlemaníaca. Entonces tenía miedo a el suicidio masivo de fanáticas y fanáticos de Paul. Estamos hablando de los Beatles. Por favor. Pero Avril, ¿por qué la reemplazarían? ¿Y de qué murió Avril? ¿Qué le pasó a la verdadera Avril? ¿La mataron? ¿Se mató? Se mató. ¿Pero por qué la reemplazarían? Claro, porque tampoco es que wow. No creo que haya un suicidio masivo por ahí. Es muy complicated reemplazarla, digo, me parece, haciendo alusión a sus canciones. Y Paul, además, tiene algo lindo la teoría de Paul. Todos las señales, ¿no? La de que Sgt. Pepper es un velorio, que Abbey Road, Paul está en patas. Y es el único. Es el único que está en patas, con un cigarrillo en la mano derecha y él es zurdo, o al revés. Como ciertos gestos que ahí John está tipo predicador, el otro es un sepulturero. Como que eran ahí mejores amigos desde siempre y con John, y bueno, después se pelearon. Supuestamente. Porque era otro, claro. Le echaron la culpa a... ¿Cómo era? A Yoko Ono. Yoko Ono. La chinita iba a decir. Perdón. No lo tenía que... Lo dije, lo pensé. Lo dije, lo pensé, sí. Pero, nada. Yo creí mucho tiempo en la muerte de Paul. Vi una entrevista donde a Paul le preguntan, ¿Paul, sos Paul? Porque hay una teoría que dicen que te moriste. Y él dice, pero no, por favor. ¿Y sí qué va a decir? No soy Paul. Ya se vendía él solo. Sí. Igual, si no sos Paul, antes de morir te deberías decirlo. Hola, no quiero soy. Que sepan que no soy Paul. Paul murió. Paul murió. Bueno, esa, la de que nunca llegamos a la luna, porque si vas al lado oscuro te acaban matando los bichos de allá. Hay bichos en la luna, parece. Y... Pero ¿cómo? Si no hay gravedad. No sé. Claro, ¿qué sabes si no hay gravedad? ¿Cómo sabes? ¿Quién te dijo que no hay gravedad? Neil Armstrong... ¿Te dijo que no había navidad? ¿Gravedad? Neil Armstrong es el músico. Neil Armstrong no es el músico. Es verdad, no, Louis Armstrong es el músico. No me confundas, soy muy confundible. No me hagas esto. Bueno, y la última. What a Wonderful World. La última. Podemos cerrar con esa canción. Sí, me gusta. Ahora lo buscamos. Y la última teoría es la de que Walt Disney está frisado. Esa la discutimos un ratito, a ver. Nada, la han rechazado en múltiples ocasiones de que él, en realidad, todo surge porque Walt un día dijo, me gustaría ser congelado, pero después dicen que no lo congelaron. Hay muchas teorías en relación a Walt Disney, porque Walt Disney estuvo en Argentina comiendo un asado, se vistió de gaucho, y está la teoría de que la idea de Disney World la sacó de... Claro. ¿Cómo se llama? No, de la República, de la Repu. Claro, les platenses defienden mucho esa teoría. A mí me la dijeron cuando vine acá y dije... Habría que ver épocas, ¿no? En términos fechísticos, ¿tiene sentido? No sé si tiene mucho sentido. Porque eso es muy fácil de decir. Sé que vino antes del peronismo. A ver, vos habláis. Dale, yo hablo cuando estuvo Walt Disney. Si es que estuvo. También el que estuvo acá, si no me equivoco, caminando en calle 12, comprándose unos zapatos, es Don Diego de la Vega. Sí. Que se casó con una rosarina y murió acá en Argentina. Ahí va. También lo supe por esta radio, por Rodolfo Seco. En 1941. En 1941 vino para acá. Walt Disney, no el zorro. Sí, sí. Pero no había tal República de los Niños. La República Porque de los Niños. ¿En 1941? Se creó en el año 51. 10 años, a menos que haya vuelto. Capaz que vino ¿Y después? ¿Cuándo se creó Disney World? El parque. Acá nuestra parque. Buscando. Esto es sin IA, esto es Disney casi sin IA. World. 19... Sin nada de inteligencia de nuestra parte tampoco. Tampoco. Pará. Ajá. No lo encuentro. No existe. Disney no existe. Disney son los padres. ¿Cuándo se creó? A ver. En el 71. En el 71. En el 51. Bueno, puede haber una influencia. Puede ser que se haya enterado. Pues claro. O que haya vuelto. Que haya vuelto tal vez en algún momento más de incógnito. Después sí no tiene sentido lo de tener congelado al fiambre. Y aparte, ¿por qué? Que lo descongele. Ya se le debe estar poniendo feo. O alto freezer, pero además. La si carne tenés... no dura tanto en el freezer, gente. Claro, no, pero es criogénesis gusanado. Lo que le hicieron o no. Pero no existía en ese momento. Vos decís que no, pensando, pero capaz lo tuvieron en el freezer un tiempo. Ya debe estar hasta... largando el Orwell. Sí. Y sobre todo, si lo siguen manteniendo ahí, se nota que no viven en este país donde te desregulan todo. ¿Y sabés lo que estarías pagando desde el app? Por sí, ejemplo, si tenés un freezer conectado desde el 80 y pico, 90. ¿Cuándo se la quedó el muchacho este? ¿Y qué película? Alguien, hay una película de los 90 que alguien... ¿Querían coger a los niños? No, no, que alguien lo congelaban y se descongelaba y era policía. El demoledor. Eso. El demoledor de con Sylvester Stallone. Y el malo era el jugador de básquet. Wesley Snipes. Era, no, ¿cómo se llama? Snipes. Bueno, muy buena película. Yo tenía el jueguito de Sega de esa película. Para mí igual la mejor película de los 90. A ver, la defiendo a muerte, Los Niños del Maíz. ¿Los Niños del Maíz? Sí. La tuvimos acá, la teníamos. Yo cada vez que veo una persona treintañera rubia, digo, este es un niño del maíz que creció. Vos decís tipo el plan de la mariposa. Claro, son todos niños del maíz. Martín Hurtado. crece un niño del maíz. Bueno, antes de pero que... Bueno, Martín, no, es un niño del trigo. Sí, no es del maíz. No es del maíz. Pero para mí es la mejor película de los 90. Esa igual y Shumanji. Es más vieja que los 90. Digo, no. Sí, hay una versión en blanco chequeando. Y negro. Hoy hay una versión en blanco y negro. Es una reversión lo de los 90. Yo la vi muchas veces. Para mí, gran película de los 90 es Los Goonies. También. Igual que no sé si son 90 o 80 largos. 84. ¿Qué? Los Niños del Maíz. ¿Viste? Mirá, Los Goonies 86, 87 debe ser. A ver, vamos a película chequear. Para mí de los 90, estoy seguro que es de los 90, es Cuidado, Hércules Vigila. Sí. Peliculón. Pero yo me quedo con Shumanji. Shumanji la vi muchas veces. Ay, Shumanji es muy buena, muy buena. Pachá. Los Goonies es de... Ay. Cara de que no encuentra la fecha, no tiene fecha Los Goonies. No vence. Bueno, nos tenemos que ir siendo 85. Las... 85, no, claro, vamos. Shumanji y... ¿Cuál dije? Cuidado, Hércules Vigila. Dai, fue un placer. Es la última vez que soy invitada. Y ahí firmé el contrato de despido. Mira, te van a correr de todos los laburos, así, ¿eh? ¿Así? Sí, la verdad que sí. Ay, y aparte qué humor, que tengo qué humor que tengo. No puede, no hay otra Diana Melón. Justamente mi apellido me delata, o sea que... Sí, si están matan, escuchando de mi trabajo... Saben quién sos. Saben quién sos. Bueno, saludos a todos que estuvieron del otro lado. Gracias, Dai. Gracias, Hanna. Gracias, yo. Ah. Y gracias a quienes no estuvieron. Ojalá que le hayan pasado bien en el partido, en el buen, que le haya ido bien a Estudiantes, ponele. No nos cae bien Estudiantes a todos, pero bueno. A mí no me cae bien hasta que me enteré que la rusa es... Sí, eso le da un punto. Eso le da, le da un punto. Y sobre todo lo que la bajo un poco a Gimnasia, igual quiero mucho a las hinchas Lobo, es que Falcón era socio fundador de Gimnasia. Y que Sturzenegger es del Lobo. Sí, también son gente del mal esa. Sí. Bueno, y Andrea Reina, y que estaba en sus congresos, y Nadia, que estaba corrigiendo. Ojalá que le haya ido bien a todo el mundo. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Esto fue... Otro fin del mundo, y nos vamos con qué mundo maravilloso del que no pisó la luna. Si arranca, ¿no? Si quiere. Ah, no quiere. Está bien. Bueno, ahora sí. What a wonderful world. Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.